Esa se llamaba Marta, esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. ¡Yeah! Esa se llamaba Marta, esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Una nube que en el cielo, el tiempo pasaba y yo hoy recuerdo sus mentiras y a pesar de todo las recuerdo yo. Esa se llamaba Marta, esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera adiós. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera adiós. Esa se llamaba Marta, esa se llamaba así. Esa se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Se acabó la joda, papá. Se acabó la joda. Ahora viene la parte seria, la parte que me gusta, la parte que me encanta. La parte de Amanda, es para vos, ¿está? ¿Aquel? ¿Tres minas? ¿Cómo hace? Con el dólar. ¿Cómo hace ahora? El número uno. ¿Cómo hace con el dólar? Esta es para los que tienen tres mujeres. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Estamos?